Li abi kakal skohti chamel COVID-19 matimi oyo ta olol o mitasanok beshuta shapat matimi bokla pole mite oyo ta mitontike hamete oili kasa materna teshkomta chalam teita shaskelo shute motons kotol kakal tashlikik ta amtel ta vashake mora ta som alalto vashake mora ta malkakal shute ita shagnostok beshuta shagbeik bakuna la pole. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.